Maestro Vitico, un gusto conocerlo y bienvenido a La Plata una vez más. Bueno, es un gusto estar acá porque la verdad que el lugar suena bien, el escenario de madera y la gente estaba muy contenta y nosotros también. Se vio un show increíble, ¿hacía mucho no venían? Hacía como un año y es un gusto siempre viajar y llegar a... Además una ciudad como La Plata, no hemos venido algunas veces y hoy salieron algunas cosas que en general no hacemos en los shows. O sea, es muy natural, muy espontáneo todo lo que pasa con Vitico sobre el escenario. ¿Cómo es la experiencia de tocar con parte de tu familia? Es buena. ¿Sigue siendo un trato de tío a sobrino o ya es una cuestión más de músico a músico? Hay de todo un poco, y la verdad, más que tío o sobrino, si habría problemas sería con algún hijo, ¿viste? Pero como decía Freud, existe un conflicto parental. Hace poco fuiste premiado como una personalidad de la cultura nacional. Nacional no, pero de Tigre sí. Y alguna vez fui a Carcarañá hace tiempo también. Declararon como de interés cultural la visita de uno. Mira, es bueno que reconozcan que el rock también es cultura. Bueno, Vitico, yo te quiero agradecer por estos minutitos, esta respuesta. Por favor. Y te pido un saludo para Rock de Acá, ¿puede ser? Bueno, soy Vitico y este es un saludo para Rock de Acá, de La Plata. Muchas gracias.